Vamos a continuar nuestro curso de Derecho Internacional Público, DIP 14. Estamos tratando el tema de los precursores del Derecho Internacional. La clase anterior hicimos un repaso de los temas que hemos visto hasta hoy. El repaso nos llevó más tiempo del que yo esperaba y por ese motivo no concluimos el tema de los precursores del derecho internacional. Espero que el día de hoy sí terminemos el tema hoy para que el próximo martes podamos comenzar el tema, la unidad de las fuentes del derecho internacional. Bueno, vamos a comenzar con Francisco de Vitoria. María Guadalupe no está, ¿verdad? María Cristina. De lo poco que sabemos de Vitoria, ¿qué nos puedes decir de Francisco de Vitoria? Muy bien, uno de los precursores del derecho internacional. Sé por qué motivo, y cuestionó la legitimidad o la autoridad, la facultad que tenía o no el Papa. A su juicio no tenía facultad el Papa para otorgarle el dominio sobre tierras y aguas en una región que ya estaba habitada. Incluso podríamos interpretar a Vitoria cuestionando el término descubrimiento. En realidad fue una conquista, no fue un descubrimiento, sino una conquista. ¿Quién tiene presente los años de vida de Vitoria? 1486. Escuché un murmullo, pero creo que lo dijeron bien. 1486. 1546. Daniela, ¿hay alguna relación entre Vitoria en relación a su cronología y Erasmo de Rotterdam? ¿Habrán sido contemporáneos? Sí, sí fueron contemporáneos, y por ese motivo pedimos un comentario sobre Erasmo de Rotterdam. ¿Qué nos puede decir de Erasmo de Rotterdam, Daniela? Pero me dijo que investigara ¿de verdad? Sí. Ah, entonces me equivocaba. Una disculpa. Bueno, ya que ofreces investigar para la próxima clase, Jeremy, Benjamin, ok. ¿Pero alguien quería decir algo de Rotterdam? Que fue el primer editor del Nuevo Testamento. Estás atenta a los correos electrónicos, me alegra mucho. Sí, fue el primer editor del Nuevo Testamento y fue quien propuso el estudio del Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos en México como el Nuevo Testamento y en una gran parte del mundo se le conoce como el Nuevo Testamento. Propuso estudiarlo en griego, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues fue el primer editor del Nuevo Testamento. No sé si hizo una edición bilingüe, pero algunos que estudian el Nuevo Testamento lo estudian en su idioma que lo estudia, ¿no? Ya sea español, inglés, etcétera, y en el original en griego. Les voy a hacer llegar algunas palabras del Nuevo Testamento en griego y su significado en español con una pequeña explicación. Bueno, Erasmo de Rotterdam fue contemporáneo de Francisco de Vitoria. Erasmo de Rotterdam es considerado el primer humanista o uno de los primeros humanistas o uno de los humanistas más importantes en la época. Cuestionó la autoridad de la escolástica y se carteó con Francisco de Vitoria. Es decir, que hubo comunicación entre Francisco de Vitoria y Erasmo de Rotterdam. ¿Por qué nos sirve hablar de Erasmo de Rotterdam? Porque de esa forma contextualizamos el tiempo, la época, el mundo que le tocó vivir a Francisco de Vitoria. Yo creo que sería bueno hacer un ejercicio, ¿no? Intentar ponernos en los zapatos de Francisco de Vitoria. ¿Qué sería de un profesor en España, teólogo, dominico, ¿no? Estudioso de, pues como teólogo, estudioso de las llamadas Sagradas Escrituras, que se da cuenta, o en su época, se descubre el nuevo mundo, un mundo, como su nombre lo indica, nuevo, ¿verdad? Desconocido, una cultura completamente distinta, diferente, que pone la una no dificultad, pero pone o más bien obliga a los intelectuales de entonces, entre ellos Francisco de Vitoria, pronunciarse sobre el nuevo mundo. Porque ¿qué ocurrió en el nuevo mundo? Pues una conquista. ¿Y la conquista fue válida o no fue válida? Entonces, eso es un ejercicio, lo que estoy comentando es para intentar ponernos en los zapatos de un profesor español de la época, teólogo, en el cual se descubre el nuevo mundo, el llamado nuevo mundo. Entonces, pues tuvieron que pronunciarse sobre la conquista, qué papel jugaba el Papa, qué papel jugaban los reyes de entonces, qué autoridad tenían sobre esas regiones, ese nuevo mundo, que es los evangelizadores, ¿no? Decían que estaban ahí para evangelizar, ¿no? Claro, ya luego se apoderaron de todo, ¿no? El Papa les dio diríamos hoy un acto administrativo, pues les dio el dominio sobre tierras y aguas aquí, sobre el nuevo mundo. Lo repartió entre el reino de España y el reino de Portugal. ¿Verdad? Bueno, continuamos con Francisco de Vitoria. Que sea fraile nos da también una idea de quién fue Francisco de Vitoria. Pues él, su forma de pensar estaba determinada por el pensamiento católico, vamos a llamarlo así, ¿no? Sobre todo por el escolasticismo. Si pueden revisar en la Enciclopedia Británica, el término escolasticismo es un término explicado ampliamente en la Enciclopedia Británica, pero si lo revisan podrán percatarse que el derecho que tenemos hoy en día es heredero no solo del derecho romano. Los comentadores al derecho romano, ¿no? Los glosadores, los posposadores, y el escolasticismo, ¿no? La forma de transmitir un conocimiento de una generación a otra. Básicamente eso fue el escolasticismo, es decir, hay que incorporar el conocimiento que vienen de los padres de la iglesia, y para poderlo incorporar pues hay que estudiarlo, y para poderlo estudiar hay que crear lugares, aptos para el estudio, ¿no? Que estén apartados, un poco apartados del mundo, los llamados claustros, ¿no? Que todavía se conserva ese término en las universidades de hoy, lo cual demuestra la influencia del escolasticismo en las universidades de hoy. Y el escolasticismo que se fomenta, ¿no? Que se cuida para ser transmitido de una generación a otra, ese conocimiento de una generación a otra, utilizó lo que antes fue la Academia de Platón. La Academia de Platón duró como 900 años, alrededor de 900 años, pero Justiniano, un emperador cristiano, cerró la Academia de Platón mediante un decreto, mandó cerrar ese conocimiento pagano, ¿verdad? Y en esos lugares donde se hacía o producía conocimiento pagano, pues fue donde se empezaron a construir los claustros. Claro, yo estoy simplificando la historia, no soy historiador, si me escucha un historiador igual me corrige, hasta me regaña, pero más o menos es la historia simplificada, porque tenemos solamente 2 horas de clase, ¿no? Tenemos que avanzar con los precursores del derecho internacional, pero yo me puedo equivocar, sin embargo la Enciclopedia Británica no se equivoca, así que si yo me equivoco, revisen en la Enciclopedia Británica lo que es, ¿no? Realmente es lo que es. aunque la versión a la que ustedes tienen acceso de la enciclopedia británica es del 2006, pues en mi opinión no ha variado el conocimiento que tenemos sobre el escolasticismo, así que seguramente es lo mismo que hay en la enciclopedia británica 2014, que solamente se accede por internet. Bueno, si nos estamos entendiendo sobre Francisco de Vitoria, la contextualización de su época, cómo estaba condicionada su forma de pensar, ¿no? ¿Cuál era el condicionamiento que tenía Francisco de Vitoria? El pensamiento católico, ¿no? Que estaba condicionado a pensar dentro de ciertos parámetros. Esto es el escolasticismo. Un gran antecedente de Francisco de Vitoria, antes de Francisco de Vitoria, Santo Tomás de Aquino, efectivamente, fue una influencia muy importante. No lo ponemos aquí como precursor del derecho internacional a Santo Tomás de Aquino, pero porque los manuales de derecho internacional no lo consideran así, pero si pusiéramos a Santo Tomás de Aquino, pues tendríamos que decir que en realidad el derecho internacional no solamente fue creado por pensadores católicos o protestantes, ¿no? Porque Hugo Grocio fue protestante, es decir, fue creado por cristianos, es decir, podemos llegar a la conclusión, ¿no?, de que el derecho internacional es una creación propiamente cristiana, ¿no? Ya sea católica o protestante, ¿no? Vitoria, Suárez, católicos, y Gentili y Hugo Grocio, protestantes. Ah, bueno, Immanuel Kant, ahí sí se los debo, no sé si profesaba o no, pero yo asumo que era cristiano. Asumo sin saberlo, pero si alguno tiene datos, se lo voy a decir. Bueno, entonces, Vitoria, precursor del derecho internacional. Uno de sus contemporáneos fue Erasmo de Rotterdam, estaba condicionado por una forma de pensar específica que se le conoce como escolasticismo, que no es otra cosa que usar Aristóteles para entender la fe, o la suma entre la fe y la razón, ¿no? La razón es una actividad netamente humana, y la fe, pues, para los teólogos no sé qué sea, ¿verdad? Les voy a mandar otro correo electrónico con el significado de fe, ¿no? Sí. Bueno, se lo voy a decir. Aquí esta parte de la pizarra va a ser breviarios culturales. La palabra fe proviene de una palabra griega que es pistis. Pistis, su significado se ha adulterado en la actualidad, y de esa palabra pistis proviene la palabra pistear, por ejemplo, ¿no? Que en Mexicali, no sé si aquí también, ya significa emborracharse consumiendo bebidas alcohólicas. Cuando se consumen bebidas alcohólicas, el efecto que tiene sobre la psique humana es que se transforma la conciencia, ¿no? Los tímidos se vuelven valientes, los valientes se vuelven insoportables, etc. Entonces, pero es una adulteración del significado de esa palabra, porque en realidad pistis, que fue un término que utilizó Pablo, le dicen San Pablo, yo no lo conocí, pero bueno, Pablo, que era un erudito de su época, es la transformación de la conciencia, pero sin consumir bebidas alcohólicas, ¿no? A eso se le llama fe, ¿verdad? Ese es su significado original, tomado del griego, del Nuevo Testamento, el griego koiné. Hay varios tipos de griego, pero el griego koiné es el griego que se utilizó en la época de Alejandro Magno, y gracias a Alejandro, bueno, en fin, es una historia un poco extensa, pero si quieren abundar más, hay una excelente página web que es percepciónunitaria.org, y allí hay acceso a algunos textos. Si no me equivoco, está el acceso a un libro que se llama Psicología Cristiana o Crística. Psicología Cristiana, cuyo autor es Rubén Feldman González, que es un esquema de él, es parte de la lectura 1, ¿no? Si a los que se hayan percatado. Sobre un esquema, ¿no? Cómo está compuesta la estructura de la sociedad. Este libro no es un libro católico, ni protestante, es un libro científico, es un libro de psicología que analiza palabras del Nuevo Testamento. Así que, aunque los ateos incluso lo pueden leer, pues van a tener muchos insights, en mi opinión, si sí, leen ese libro, se lo recomiendo. Bueno, me perdí el hilo del argumento antes de recomendarles esto de que estábamos hablando. De la Ah, fe, sí, entonces el escolasticismo es la suma entre la razón y la fe, ¿verdad? Y en broma les dije que no sabía lo que era fe, pero bueno, ya me animé a recomendarles el libro Psicología Cristiana de Rubén Feldman González, que pueden consultar al menos un fragmento del libro en percepcionunitaria.org, y si no, adquirirlo en Holoquinesis Libros, holoquinesislibros.com, y se puede descargar desde $1, no sé a cuánto esté, pero pues $1, y lo pueden descargar como archivo electrónico. Bueno, estamos hablando de Victoria, estamos hablando de los precursores del derecho internacional, estamos comenzando con Francisco de Victoria, y Francisco de Victoria nos permite, nos da pie para hablar de los antecedentes de Francisco de Victoria. Antecedentes o influencias de Victoria son el escolasticismo, en el cual tenemos dicen que era un genio, yo nunca lo he leído, pero he leído algunas cosas sobre él, me refiero a Santo Tomás de Aquino. Y antes de Santo Tomás de Aquino, bueno, en la época de Santo Tomás de Aquino, entre San Francisco de Asís y Santo Tomás de Aquino, se dice que fue la primera ilustración, ¿no? Lo que nosotros conocemos como ilustración, es decir, lo que desembocó en la Revolución Francesa, en realidad fue una segunda ilustración, ¿verdad? La primera ilustración fue en la época de Santo Tomás de Aquino, y Victoria sería heredero de esa ilustración, ¿no? Que es una especie de combinación entre el cristianismo y Aristóteles, ¿no? No sé si sea coherente esa combinación, pero pues fue una combinación que ocurrió en los hechos. ¿Sí me estoy explicando? Sí. ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, Victoria, y todavía no paso del primer párrafo. Victoria es Ricardo Méndez Silva, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Digo el nombre completo porque estamos en vivo, ¿verdad? Y en directo. Considera a Francisco de Victoria el precursor del régimen de la descolonización. Precursor del régimen de la descolonización. ¿Y cuál es el régimen de la descolonización? Bueno, en los años 60 del siglo XX, nosotros no habíamos nacido todavía, aunque hay diferencia de edad entre ustedes y yo, somos de la misma generación. En la década de los 60 del siglo XX, tenía, pues, ¿qué? Vamos a poner 1960, ¿no? En 1959 fue la Revolución Cubana, en 1949 fue la Revolución China, y a partir de los años 60 se comenzaron a dar las independencias de los países africanos de sus colonias europeas, ¿verdad? Y también asiáticos, también países asiáticos, si no me equivoco, pero básicamente los países africanos que seguían siendo colonias en los años 60. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XX, con el conocimiento de la época, con el aumento de la tecnología, siguieran existiendo colonias, ¿no? Bueno, hoy todavía existen colonias, pero no hablaremos al respecto, pero bueno, la ONU, que tenía escasos 15 años de haberse fundado, inicia un proceso que se le conoce como descolonización. Repito, ¿qué es el proceso de descolonización? Pues independizarse de sus metrópolis, ¿no? Las colonias se independizaron de sus metrópolis. Ahora no recuerdo, pero creo que fue en los años 40, ¿no? Que se independizó la India, por ejemplo, del Reino Unido. Y en fin, hubo un movimiento, además, un movimiento descolonizador. Además, existía entonces la Unión Soviética y parte de su política exterior pues era apoyar los movimientos de descolonización. Claro, a Estados Unidos de América no se opuso a la descolonización. ¿Cuál será el motivo de que Estados Unidos de América no se haya opuesto a la descolonización? ¿No? Dicen algunos analistas que el motivo fue un motivo económico, porque así tendría más mercados, ¿verdad? Los productos americanos tendrían otros mercados a donde llevar sus mercancías. Pero bueno, ese no es tema de nuestra clase. El punto es que Francisco de Vitoria es considerado por los internacionalistas como precursor del régimen de la descolonización. Y también es considerado precursor de la protección internacional de los derechos humanos. Aunque les he comentado ya, Francisco, antes de Francisco de Vitoria hubo alguien, no sé si alguien lo tenga en mente, hubo otro personaje de la época que se pronunció a favor de los derechos de los indígenas, ¿no? O sea, en contra de los abusos de la conquista. Bueno, la conquista es un abuso, ¿no? Pero hubo otro personaje que... ¿Quién? Exactamente, Bartolomé de las Casas. Antes que Vitoria, se pronunció en contra de los abusos de la conquista. Pero a quien se le considera como precursor de lo que hoy conocemos como derecho internacional, término que no existía en la época de Vitoria, es Francisco de Vitoria. Al que se considera como precursor es a Vitoria y no a Bartolomé. Espero ser claro. Bueno, según este mismo autor, me refiero a Ricardo Méndez Silva, Vitoria, ¿cuál fue la postura de Vitoria? Dice Méndez Silva en relación a Vitoria que lo considera precursor del régimen de la descolonización por su posición relativa a que los naturales, es decir, los indígenas, tenían títulos originales de propiedad, de los que no podían ser desprovistos y de que la acción de España debía reducirse a la evangelización. Entonces el Papa no tenía facultad de otorgar dominio sobre estos lugares, sobre esta región, y solamente tenía facultad para distribuir el trabajo evangelizador, ¿no? Evangelizador, si saben lo que significa evangelio, viene de unas palabras en griego que es eu, ángel, ¿no? No recuerdo exactamente bien, pero el eu también da lugar a palabras como eutopos o llamada utopía, que algunos confunden con lo que no puede existir. Sin embargo, utopía significa el buen lugar, ¿verdad? Y eu ángel, o que llega a nosotros como evangelio, es la buena nueva, ¿no? La buena noticia. Eso significa etimológicamente. Así que cuando le preguntan a un amigo, ¿cómo te va? O sea, pues tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la... tengo buenas noticias? Pues tiene un evangelio, ¿no? Una buena noticia. Estoy hablando desde el punto de vista etimológico. Vitoria dio los impulsos esenciales para el reconocimiento de un ordenamiento internacional universal en la época colonial. Esto lo dice Matías Herngen, también es materia de la lectura correspondiente. Repito, dio los impulsos esenciales para el reconocimiento de un ordenamiento internacional universal en la época colonial. Dio los impulsos esenciales. No dice aquí que sea el padre del derecho internacional, sino que dio los impulsos esenciales, ¿no? O necesarios para lo que hoy conocemos como derecho internacional, para la construcción, elaboración, estructuración de lo que hoy llamamos International Law. Vitoria concluyó que también los pueblos aborígenes, estoy citando la lectura correspondiente, eran titulares de derechos. Es decir, que los indígenas, mal llamados indios, porque lo que descubrió Cristóbal Colón no fue la India, sino el Nuevo Mundo, así llamado, que posteriormente se le conoció como América, en detrimento de Cristóbal Colón, porque fue quien lo descubrió, ¿no? Se le llama América en honor a Américo Vespucio, que era amigo nada más y nada menos que de Maquiavelo, ¿no? Pero bueno, esa historia la pueden revisar ustedes en la Enciclopedia Británica, ¿verdad? Y hay una película... Ah, no, en la película no se expresa eso, pero ya se los recomendé. 1492, dirigida por Billet Scott. Actúa Gerard Depardieu y pues es la vida de Cristóbal Colón, de cómo fue hecho a un lado, ¿no? Cristóbal Colón fue hecho a un lado por ser migrante italiano y pues básicamente podríamos llegar a la conclusión de que actualmente decimos que fue España, ¿no?, que descubrió el Nuevo Mundo. Claro, fueron las carabelas esas de la reina, la niña, la pinta y la Santa María, ¿no? Pero hay otras historias que cuestionan que hayan sido en realidad financiadas por la reina Isabel, ¿no? Dicen que fue financiada en realidad por otro personaje. Pero bueno, para eso está la historia y seguramente ustedes revisarán el tema. Hay un autor que se llama Pacho O'Donnell. Es argentino y tiene un libro que se llama Breve Historia de Argentina, y allí hace referencia, obviamente Argentina pues también es parte de América, ¿no? Hace referencia al descubrimiento, ¿no?, al llamado descubrimiento, que en realidad fue la conquista, y hace referencia a lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces pueden revisar ahí en Breve Historia de Argentina. Bueno, continuamos con Vittorio. Vittorio concluyó, como les estaba diciendo, perdón, concluyó que los pueblos aborígenes eran titulares de derechos. Y según Matías Gerdegen, dice, pero sin que fueran iguales a los de los estados cristianos de Europa. Entonces hay una ambivalencia cuando los autores se refieren a Francisco de Vitoria. Unos de que Vitoria hizo una defensa absoluta, ¿no?, de los pueblos nativos del Nuevo Mundo, y que sus derechos eran iguales que los derechos de los europeos. Sin embargo, el autor que estoy refiriendo, me refiero a Matías Gerdegen, dice que según Vittoria, los derechos de los pueblos nativos no eran iguales a los derechos de los europeos. Esa es la opinión de Matías Gerdegen. Vittoria consideró que la guerra de la conquista en contra de los pueblos aborígenes lo que quiero decir es lo siguiente. Para Vittoria, ¿cómo se puede hacer uso de la violencia en contra de los pueblos aborígenes? Y había solamente dos razones. Jorge, ¿verdad? Jorge. Dos. Es decir, se podía usar la violencia en contra de los nativos únicamente para la protección de inocentes, ¿verdad? La palabra inocente, ¿cuál es el contrario de inocente? Culpable, ¿no? Ahí ven la influencia del escolasticismo, ¿no? La culpa católica, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, etcétera, ¿no? Según Vittoria, podría hacerse uso de la violencia en contra de los no nativos únicamente para la protección de los inocentes inocentes sacrificados, ¿no?, en ritos. Es decir, la protección de inocentes contra los sacrificios humanos y el canibalismo, ¿no? El tema del canibalismo también es un tema a discusión por los historiadores, porque una forma de justificar la conquista también fue que, pues, miren, son caníbales, ¿no? Sin embargo, algunos historiadores, entre ellos Pacho O'Donnell, dicen que el tema del canibalismo era una forma de justificar la conquista, y que los nativos lo que hacían era, porque primero, en el caso de México, los nativos, en en este caso los aztecas, ¿verdad? Los mexicas pensaron que llegaron dioses, ¿no? Pues eran rubios, había algunas leyendas, ¿no? Al respecto, hasta que vieron ya muertos rubios, ¿no? Ah, también se mueren, ¿verdad? Como nosotros, pues son mortales igual que nosotros, no son como los dioses. Entonces, para despertar la valentía en sus compañeros, pues se comían, ¿no? A los que antes eran considerados dioses, ¿no? Pero bueno, eso lo pueden revisar en historias alternativas o políticas, ¿verdad? De la versión oficial. Javier. Sí, claro. Bueno, aquí la lectura no especifica que sea la protección de los individuos que fueran inocentes, sino que era como una protección en general. Y bueno, desde mi punto de vista, Victoria era, se dedicaba más que nada a la protección de los derechos naturales, aquí en este párrafo, bueno, como yo lo había entendido, era que se buscaba una protección más amplia a la vida, o sea, proteger la vida de las personas que se preocupaban, que estaban aquí, ¿no? Eso era como yo lo había entendido, no importaba si fuera culpable o inocente, sino que lo que se trata de proteger es la vida fundamental. Bueno, sí, por eso también decía que dependiendo del autor que uno lea, depende de la historia que uno aprende, ¿no? Pero si puedes leer la parte correspondiente de la lectura a que motiva tu comentario. Dice, la guerra de la conquista en contra de los pueblos aborígenes la exigió a Victoria una justificación especial, que él encontró en la protección frente a los sacrificios humanos o el canibalismo, así como el cumplimiento de los objetivos misionales frente a la oposición de los pueblos paganos. ¿Y tú estás cuestionando la lectura? No, yo estoy cuestionando que hayan dicho que eran culpables o inocentes. Yo estoy diciendo que la protección aquí es una protección amplia, sea culpables o inocentes, no se tenía que matar a una persona, o sea, se le tenía que proteger si era sacrificada, porque no todos los culpables sacrificaban, también inocentes los sacrificaban los aztecas y ellos. Ah, lo que tú cuestionas es la distinción inocente-culpable. Sí, exactamente. O sea, a mí se me hace una distinción que no vendría el caso para el autor. Bueno, ok. Entonces, digamos que Victoria justificó la violencia contra los nativos únicamente. En el caso de que hubiera sacrificios humanos o canibalismo. En el caso únicamente contra sacrificios humanos y canibalismo. Exactamente. Ok. No dice la palabra inocentes en ningún lado. No. Bueno, está bien. Admitida la moción. Victoria justificó el uso de la violencia en contra de los nativos únicamente contra el canibalismo y los sacrificios humanos, sean culpables o inocentes. ¿Verdad? Ok. También es pertinente el comentario porque, como se le considera a Victoria precursor del régimen internacional de la protección de los derechos humanos, pues lo que se protege no es a inocentes, ¿no? Lo que se protege es el derecho a la vida. Es correcto. Ahora mismo no sé dónde saqué la palabra inocentes, pero seguro la saqué del escolasticismo, ¿no? Porque en la iglesia católica, ¿no? Yo nací en una familia católica y bueno, la culpa es una carga bien pesada, ¿no? En el pensamiento católico. Pero bueno, continuamos. Para Victoria, la fe es un acto personal que no puede enseñarse por la fuerza, ¿no? No se le puede obligar a una persona a tener fe o no tener profesor, fe. Profesor, sí. Usted mencionó inocentes porque igual en Victoria hay una parte donde te dice que también su fundamento es conforme a la guerra para salvar a los inocentes y cuando se es probable, pero por el momento vamos a dejar bueno, como bueno el comentario de Javier, ¿no? Y vamos a omitir el término inocente. Voy a intentar no pronunciar el término inocente en lo que resta de la clase del día de hoy. No es un tema relevante, solamente ilustra, en mi opinión, el condicionamiento que tenía Victoria. Él pensaba dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Pero, si me permiten, vamos a... Gracias por el comentario, pero vamos a continuar con Victoria, ¿no? Porque todavía nos quedan Victoria, Suárez, Gentili y Hugo Grosso. Y ya son... Y va avanzando la hora de la clase, ¿verdad? ¿Qué les decía? Les decía que la fe es un acto personal, no se puede obligar a nadie por la fuerza a tener fe. El Papa no tiene facultad de otorgar dominio sobre el nuevo mundo. En todo caso, lo que puede hacer es distribuir el trabajo misionero. Los paganos, es decir, los no cristianos, en este caso los no católicos, aunque ya estaba, si no me equivoco en las fechas, ya estaba en marcha la reforma, ¿no? Sí, ya estaba en marcha la reforma, y Martín Lutero fue contemporáneo de Erasmo de Rotterdam, y hubo una polémica entre ambos, ¿no? Entre Martín Lutero y Erasmo de Rotterdam. ¿La reforma en qué consistió, básicamente, brevemente? Pues consistió en cuestionar la autoridad del Papa, ¿no? Bueno, vamos a pasar de largo el término. Les decía que los paganos, es decir, los nativos, decía Victoria, al contar con ciudades, por ejemplo Tenochtitlan, eso lo agrego yo, ¿no? Al contar con ciudades y una organización política, luego entonces eran seres racionales y no irracionales como pensaban los conquistadores, ¿no? Pues son paganos, son irracionales, no están en un estado de gracia, se les puede matar y conquistar. Estoy simplificando, ¿verdad? Luego entonces, como son seres racionales, ejercen plenos derechos sobre sus tierras y sobre sus propias reglas. Ahora me permito una especulación. Me pregunto, especulando, sin saber, solamente tomando estos datos de Victoria, me pregunto si Victoria no se vio obligado a, de alguna manera, justificar la violencia, ¿no? Pues como era amigo del rey Carlos V, que no es solamente un dulce, ¿verdad? Sino que fue el rey de España en la época. Tuvo otros nombres, pero bueno, yo lo conozco como Carlos V. Me pregunto si esa relación entre el reino de España, en este caso el rey de España, con Victoria, si no habrá influido en Victoria, ¿no? Para haber justificado de alguna manera, encontrar alguna justificación para el uso de la violencia. Repito, es una especulación mía, ¿eh? Bueno, continuamos con Victoria. Revive el estudio de Santo Tomás de Aquino. Victoria y Santo Tomás de Aquino eran dominicos. Los dominicos son célebres por ser grandes doctrinarios, es decir, no dogmáticos en el sentido que se usa hoy, sino doctrinarios en el sentido de estudiosos o que dominan las reglas de pensamiento de una escuela. En este caso, ¿cuál es la escuela? Pues el escolasticismo. La obra de Victoria sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Por los apuntes de sus estudiantes, ¿no? Tanto que yo hablo mal de los apuntes de los estudiantes, voy a cambiar mi opinión, lo voy a enseñar. Cada año eliminaba sus apuntes porque consideraba que ya no servían, lo cual muestra que se actualizaba y se movía junto con la realidad, ¿no? No se quedaba petrificado, inmóvil, estéril. Contestaba preguntas dentro y fuera de clase, y su estilo de clase era vívido y gracioso. En mi opinión, debe ser el ideal de todo profesor. Su doctrina, la de Vitoria, es un fundamento para limitar los horrores de la guerra el día de hoy. Su doctrina sobre el uso de la violencia considera que es legal en el caso de legítima defensa y siempre que el uso de la fuerza, el recurso a la guerra, sea precedido de qué? De esfuerzos de solución pacífica de controversias, lo que hoy llamamos el principio o la obligación de la solución pacífica de controversias, la solución pacífica de litigios en sentido amplio. Aquí está otra vez la palabra inocentes, ¿no? Y debía protegerse a las personas, ¿no? A los individuos y los derechos humanos, lo que hoy llamamos derechos humanos. Y las personas, los individuos, podían ser muertos, es decir, ¿sí entienden, no? Podían ser muertos solamente si no podían distinguirse entre lo que hoy llamamos civiles y combatientes. Es decir, un combatiente es aquel que toma parte en el conflicto armado. Y un civil es aquel que no toma parte en un conflicto armado. A los civiles que no toman parte en un conflicto armado se les debe proteger. Se les protege conforme al derecho internacional humanitario, ¿no? Algunos dicen, ¿cómo es posible que se le llame humanitario al derecho que regula las reglas dentro de un conflicto armado? ¿No? ¿Cómo que humanitario? Si eso es un conflicto armado, pero así se le llama porque se protege a los heridos supuestamente, prohíbe el uso de ciertas armas, en fin. Hay una incoherencia en derecho internacional. ¿Cuál es la incoherencia? La incoherencia es que el artículo 2, párrafo 4 de la Carta de San Francisco, o la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, prohíbe el uso de la fuerza de un Estado contra otro. Sin embargo, las convenciones de Ginebra, solamente 4 años después, esto es 1945, y las convenciones de Ginebra, que se adoptan en 1949, por influencia de la Cruz Roja Internacional, lo que hace es regular la protección de los heridos en conflictos armados. Entonces, por un lado tenemos la prohibición del uso de la fuerza, y por el otro, dicho en broma, entre gitanos no nos vamos a leer la mano, y por otra parte se regula la protección de los heridos, de los prisioneros en conflictos armados. A eso se le llama, esas son las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Los protocolos adicionales consisten en que, como hay un mundo musulmán, un mundo árabe, que la cruz no es un símbolo cultural apto para esa cultura, en lugar de la cruz, ¿qué utilizan? No usan la cruz, porque es Cruz Roja Internacional. En lugar de la cruz, ¿qué usan? ¿Qué símbolo usan? La estrella. No, la estrella no. ¿Perdón? No, paloma tampoco, ni estrella. La luna roja internacional. Esa es una de las confesiones de Ginebra de 1941. Bueno, continuamos con Vitoria, volvemos a Vitoria. Vitoria admitió la objeción de conciencia para no participar en un conflicto armado. Podría llamarse de guerra, sin embargo, el término guerra, si bien es un término sociopolítico, un término de relaciones internacionales, no es un término jurídico, porque ese término fue expulsado del derecho internacional. Y hoy hablamos de conflictos armados. Claro, una guerra es un conflicto armado, sin embargo, no está bien llamarle guerra a un conflicto armado, hay que llamarle conflicto armado. Otro término equivalente es uso de la fuerza, ¿no? Uso o amenaza de la fuerza. Bueno, Vitoria admitió la objeción de conciencia, lo que hoy llamamos su objeción de conciencia, para no participar en la guerra. Un objetor de conciencia famoso, díganme algún objetor de conciencia famoso. ¿Quién? Bueno, pacifista, no la no violencia. Sí, Gandhi. Otro. Aunque Gandhi. Bueno, Gandhi nos da pie para, les recomiendo, ya algunos de ustedes se los recomendé. Leer a. No es un objetor de conciencia este autor, es un educador. Jiru Krishnamurti. Jiru Krishnamurti fue un educador hindú, bueno, nació en la India, aunque él decía que de India tenía solo un pasaporte. Y el primer presidente de la India, Nehru, era amigo de Jiru Krishnamurti. Indira Gandhi era amiga de Jiru Krishnamurti. Jiru Krishnamurti fundó varias escuelas en la India, en Bangalore, en varias escuelas en la India, en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y uno de los independentistas hindúes, Ashut Patwardhan, fundador del Partido Socialista de la India, dejó la política para fundar las escuelas de Jiru Krishnamurti. Pero me acordé con la palabra Gandhi, ¿no? Porque Krishnamurti se hace referencia en su vasta obra, extensa obra, que son las charlas de él transcritas a libros, ¿no? Lo que en derecho internacional se llamaría codificación, o sea, se codificó sus palabras, se codificaron, ¿no? Dicho en términos muy flexibles, ¿no? O sea, no es lo mismo transcribir que codificar, pero yo hice la relación. Y entonces, se los recomiendo, ¿verdad? Y yo, Krishnamurti, tiene un libro que se llama Freedom from the Known, que fue subtitulado en español como Liberes del Pasado. Sin embargo, la traducción literal debería ser Libertad de lo Conocido. Libertad de lo Conocido. Bueno, otro objetor de conciencia, suponiendo que Gandhi haya sido un objetor de conciencia, Henry David Thoreau, un estadounidense ilustre, que se opuso a la guerra en contra de México, la guerra de los Estados Unidos en contra de México, y es más, dijo que no debían pagar, los estadounidenses no debían pagar impuestos al gobierno que estaba haciendo la guerra en contra de México, ¿no? Henry David Thoreau. Bueno, un contemporáneo, Henry David Thoreau, es el poeta estadounidense, ¿no? El poeta. ¿Quién es el poeta estadounidense? Que escribió Hojas de Hierba. Bueno, pues Walt Whitman, el poeta estadounidense. No sé, a lo mejor hay otro poeta que sea de dispute el título de ser el poeta estadounidense. Claro, hay otros poetas estadounidenses, pero el poeta estadounidense es Walt Whitman. O no sé si haya otro. Bueno. Continuamos con Vitoria. Ah, bueno, otro del siglo XX todavía está vivo. Otro objetor de conciencia que se negó a ir a la guerra de Vietnam. Es boxeador, o fue boxeador. ¿Quién? Muhammad Ali, muy bien. Que se cambió el nombre precisamente para decir que por razones de su religión no podía ir a la guerra contra. No, además los vietnamitas no me han hecho nada, entonces no quiero ir, no quiero y no voy, ¿verdad? Y no fue. Por cierto, el autor del libro Psicología Cristiana, Roberto Hermano González, que practicó la psiquiatría del psiquiatra, practicó la psiquiatría en los Estados Unidos, iba en su vehículo dirigiéndose al hospital, a la clínica donde ejercía la, este, la psiquiatría, y se vio que iba caminando por ahí Mohamed Ali. Entonces se bajó a saludarlo, le pidió: "Oye, ¿me puede dar su autógrafo, por favor?". "Sí, cómo no". Bueno, ahora sí volvemos a Vitoria. Todo esto tiene que ver con que fue objetor. Él admitió la objeción de conciencia para no participar en el conflicto armado. Y bueno, sobre su vida, fue consultado por la corona española sobre el divorcio de Enrique VIII. Ya les envié sus correos electrónicos la recomendación de ver The Tudors, ¿no? Que tiene que ver con que es un drama. Drama es un drama, ¿no? Bueno, el Tudor tiene que ver con el reinado de Enrique VIII y los matrimonios fallidos de Enrique VIII. A una de sus esposas, que por cierto hay una película sobre una de sus esposas, la película se llama La Otra Reina Morena o algo así. ¿Perdón? ¿La otra qué? La Otra Bolena, exactamente. ¿Y qué le pasó a Bolena, esposa de Enrique VIII? Fue decapitada, ¿no? Fue ordenada su decapitación por su esposo, Enrique VIII. Según The Tudors, la serie de televisión The Tudors, una excelente serie de televisión, grandes actores, un guión excelente, fue obligado, ¿no? Fue obligado, o sea, no tuvo otra opción desde el punto de vista político que mandar la decapitación de su esposa, ¿verdad? Porque, quién sabe por qué, pero vean la serie de televisión. Bueno, Vitoria, todo esto tiene que ver con Vitoria. Vitoria fue consultado por la corona española sobre el divorcio de Enrique VIII de Inglaterra, porque la esposa de Enrique VIII, su primera esposa, era descendencia de la corona española. Y bueno, pues el divorcio era tabú, ¿no? Ya te casaste, ya no te puedes divorciar. Y entonces Enrique VIII se casó con, ahora no recuerdo el nombre, pero no sé si era Isabel o algo parecido. ¿Perdón? Exactamente, Enrique VIII crea la iglesia anglicana. Entonces Enrique VIII lo que hizo fue: pues si ellos creen que yo me divorcié mal, es decir, que no es válido el divorcio, pues voy a crear mi propia iglesia. Y yo soy el representante de Dios en la tierra, y se acabó, ¿no? No me vengan a molestar más con doctrinas extrañas, ¿no? Escolásticas. Bueno, Vitoria fue consultado por la corona española sobre el divorcio de Enrique VIII de Inglaterra. Y también fue consultado por la corona española sobre la posibilidad de enviar 12 frailes píos y estudiosos a México a fundar una universidad. ¿Cuál habrá sido esa universidad? ¿Verdad? A ver, levanten la mano alguien para... No, es que murmullo no tiene. ¿Qué? Levanten la mano quien quiera decir qué universidad. ¿Tu nombre? Jesús. O sea, esta universidad. Es decir que, gracias Vitoria, ¿no? Estamos agradecidos, ¿no?, por haber recomendado a 12 frailes pidos y estudiosos a venir a México a fundar la Universidad Nacional Autónoma de México, antes llamada la Real Pontificia. Que por cierto, esta universidad es más vieja que el país, ¿no?, como país independiente. Tiene, no sé, más de 400 años. Y ahora mismo no sé si fue la primera universidad fundada, ¿verdad? No sé. Son frailes. No sé, pero supongo que tenga que ver con que son frailes píos, pues quizá tenga que ver con frailes piadosos, ¿verdad? Piadosos. Píos y estudiosos. O sea, buenas, muy buenas personas. Pero exactamente qué signifique, no sé, pero averiguaré. Felipe II invitó a Vitoria a formar parte del Concilio de Trento. ¿Qué fue el Concilio de Trento? Fue un concilio ecuménico. ¿Qué es un concilio ecuménico? Pues una asamblea de la iglesia, ¿no? Repito, Felipe II invitó a Vitoria a formar parte del Concilio de Trento, es decir, concilio ecuménico de 25 sesiones entre el año 1545 y 1563, pero Vitoria rechaza la oferta porque dijo que estaba más cerca del otro mundo, ¿no? Y el año que se le ofreció, pues al año siguiente murió, ¿no? Él rechazó porque pensaba que ya estaba más cerca del otro mundo y curiosamente al año siguiente murió. A los 60 años de edad murió. ¿Qué valoración podemos hacer de Vitoria? Vitoria estaba más alerta que sus predecesores sobre la unidad de la humanidad. Pero al carecer de un análisis de tratados internacionales, lo que hoy llamamos tratados o pactos internacionales, y fundarse solamente en la costumbre, es decir, la práctica de los estados, su doctrina se acerca más al derecho de gentes que al moderno derecho internacional. Esto es opinión de la Enciclopedia Británica, opinión de Bernice Margaret Hamilton, traducción libre de Luis Córdoba, Enciclopedia Británica, DVD 2006. Yo digo, en mi opinión, que esta valoración es un poco injusta, o es injusta, porque ¿qué es lo que privaba en la época de Francisco de Vitoria? Lo que privaba no eran tanto los tratados internacionales, lo que hoy llamamos tratados o pactos entre estados, lo que privaba era la práctica de los estados. Y es más, ¿cuándo es el año que se considera el inicio del derecho internacional como hoy lo conocemos? No. Bueno, ¿cuáles son los tratados que yo les dije? Los tratados de paz de Westfalia de 1648. O sea que, y Vitoria murió casi 100 años antes que lo que se considera hoy el inicio, propiamente dicho, del derecho internacional. Por eso yo creo que es injusta la valoración que hace la Enciclopedia Británica. Bernice Margaret Hamilton, que lo pueden consultar en la Enciclopedia Británica, DVD 2006. Continuamos. Resumen de la obra de Francisco de Vitoria. Si queremos tener una visión panorámica de cuál era la concepción jurídica de Francisco de Vitoria, podemos mencionar, citando a Mariano Facio Fernández, libro Francisco de Vitoria, Cristianismo y Modernidad, ediciones Ciudad Argentina, 1998, página 88, ese esquema en un párrafo del pensamiento jurídico de Vitoria es el siguiente. Se abre en comillas. La doctrina de Vitoria sobre la cualidad última del derecho de gentes se podría resumir en las siguientes palabras, dos puntos. Existe, en virtud de la naturaleza social del hombre, una comunidad internacional. Como consecuencia, a esa sociedad le corresponde un derecho propio, inherente a su naturaleza. Y, por lo tanto, a la naturaleza del hombre, fundamento de la comunidad internacional, y que tendrá validez universal. Pero la concreción práctica de ese derecho, salvada siempre las exigencias de la naturaleza humana, viene dada por el libre acuerdo o consenso entre las naciones. Esto último es lo que hoy en día se entiende por derecho internacional positivo. Se cierran comillas. Es decir, en suma, o más resumido que este resumen, Francisco de Vitoria es el fundador del derecho internacional público, como hoy lo conocemos, y sin él proponérselo, al tener como fundamento filosóficamente la naturaleza del hombre, pero en los hechos y en la práctica de los estados, tener como fundamento el consenso, ¿no? ¿El consenso entre qué? Entre naciones. El libre acuerdo o consenso entre naciones. ¿Y cuál es la característica fundamental del derecho internacional? Pues que los mismos sujetos que crean el derecho internacional aplican el derecho internacional. ¿Mediante qué? Mediante consenso, mediante el libre acuerdo entre, principalmente entre los estados. Ahora vamos con Francisco de Vitoria. Es que Vitoria es el más interesante, yo creo. No, no hay que menospreciar a los demás, ¿no? Hugo Grocio y Vitoria son los dos más interesantes. Pero también Francisco Suárez, ¿verdad? Francisco Suárez, tocayo de Vitoria, ¿no? Francisco Suárez, ¿alguien tiene presente los años en que vivió? 1548. 1617. ¿Cuántos años tenía? No, perdón. No tenía porque no nacía todavía, pero 2 años de diferencia separan la muerte de Vitoria con el nacimiento de Francisco Suárez. Ahora mismo no tengo presente otros contemporáneos de Vitoria, pero en vida de Suárez murió Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, y el poeta español, ¿no? El poeta español, cuyo nombre estoy tratando de recordar, y me pregunto cómo lo pude olvidar. Pues amigo, ¿no? de Santa Teresa de Ávila. Lo olvidé, pero ya lo recordaré en el transcurso de la clase. Pero bueno, entonces estamos en el tema de Francisco Suárez, precursor del derecho internacional. Suárez colocó en el centro de su sistema de derecho internacional, lo que hoy llamamos derecho internacional, a la comunidad mundial de estados y pueblos, cuyos principios legales generales se fundaban en el derecho natural. El derecho natural es lo que comunica a todos los precursores del derecho internacional, a Vitoria, a Suárez, a Gentili y a Grocio. El derecho natural es lo que relaciona o lo que tienen en común todos los precursores del derecho internacional. Suárez situó junto al contenido inmutable de un derecho natural primario, que sería el derecho natural primario para Suárez sería esos principios inmutables, ¿no? Que orientan o que informan lo que se llama. ¿Cuál es la disciplina en la filosofía que estudia esos principios inmutables? La filosofía moral o la ética. Tiene que ver con la ética, ¿no? Pero bueno, les va a ayudar. Como, ¿alguien sabe cómo se llamó la obra más conocida de Francisco Suárez? Es un ladrillo de este tamaño, sí. Se lo pueden leer ahí en la biblioteca central, ¿no? Si tuvieran tiempo, ¿no? ¿Perdón? Disputaciones metafísicas, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a enredarnos más con temas como esos. Voy a omitir el comentario que les iba a hacer y voy a continuar con Suárez. Sí. Bueno, Suárez situó junto al contenido inmutable de un derecho natural primario, ¿no? Y él se puso a estudiar metafísica al servicio de la teología. Dicho en términos simplistas, sería como situó junto al contenido inmutable de la teología, eso ya es término que yo estoy usando, ¿no? El mandato de un derecho natural de segundo orden, y este derecho natural de segundo orden es lo que legitima a Suárez como precursor del derecho natural, perdón, del derecho internacional. Repito, Suárez situó junto al contenido inmutable de un derecho natural primario el mandato de un derecho natural de segundo orden. Entonces había dos tipos de derecho natural, derecho natural primario y derecho natural de segundo orden, vamos a llamarlo secundario. Ese derecho natural secundario admitía su ampliación como respuesta a las necesidades de cambio y por tanto a modificaciones. Entonces habría un derecho natural primario que no admite modificaciones y un derecho natural secundario que sí admite modificaciones conforme a las necesidades cambiantes de la época o de cada época. No vamos a hablar de dialéctica, pero él no estaba contento con la dialéctica de su época, pero no hablaremos de eso. Sin embargo, que el derecho natural secundario se adapte a las necesidades cambiantes de cada época, pues nos conduce, en mi opinión, nos lleva a decir que es una influencia de la dialéctica en Suárez. Dialéctica viene del griego, ¿verdad? Que es día a través de y lexis, dialéctica, cambio, dialéctica a través del cambio, ¿no? Diálogo sería a través del logos, logos significando, logos es significado, ¿no? A través del significado, diálogo. Pero ya les haré llegar algunas palabritas en griego, ¿no? A sus correos electrónicos. A lo mejor lo voy a subir a la escuela virtual para que estén atentos a la escuela virtual. ¿Quién entró hoy a la escuela virtual? Muy poco, ¿no? No, no, por eso las estadísticas están bajando, ¿verdad? Continuamos con Suárez. Con Suárez comienza una prudente emancipación del derecho internacional de postulados teológicos. Y se considera un gran avance la separación de la teología del derecho, ¿verdad? Eso es el pensamiento moderno. ¿Qué es el pensamiento moderno? Pues separar el pensamiento religioso del derecho, por ejemplo, ¿no? Y en el derecho romano también la separación del derecho civil y el derecho religioso fue considerado un aporte del conocimiento. Bueno, la palabra religión, yo digo pensamiento religioso, pero religión viene de una palabra latina que es religare, ¿no? Re, volver a, y ligare, pues es ligar, ¿no? O sea, re, ligar es volverse a ligar. Y volverse a ligar a algo que se ha perdido, ¿no? Y si se remontan al Antiguo Testamento, al Génesis, pues hubo dos personas en la mitología hebrea que fueron desligados del paraíso, ¿verdad? Fueron expulsados del paraíso, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene que ver con la palabra religare, aunque en hebreo no sé cómo sea la palabra, esta es una palabra en latín, y en griego no sé cuál sea la palabra. No, en griego ahí sí, fíjense que no sé cuál sea, pero debe haber un seguro. Bueno, continuamos con Suárez. Llamado doctor eximio. ¿Eximio qué significa? Ilustre, perdón, no, ilustre no. Muy ilustre. Excelso. Llamado doctor eximio, fue teólogo jesuita jesuita, ¿no? Pues según era Dominico era Suárez, ¿no? Perdón. No, Victoria. Dominico era Victoria. Y jesuita, ¿qué significa jesuita? Aquí dice teólogo jesuita y filósofo español. ¿Jesuita qué significa? Pues miembro de la orden de los jesuitas. No, una orden religiosa. Y los jesuitas, o esa orden, fue fundada por Ignacio de Loyola. Y fue un movimiento intelectual dentro de la Iglesia Católica para defender la Iglesia contra la Reforma. Y los que propiciaron cambios dentro de la Iglesia Católica, esos cambios propiciados por los jesuitas, se le llamó la Contrarreforma. Entonces, por un lado estuvo Martín Lutero cuestionando la autoridad del Papa, y por el otro lado estuvieron los jesuitas defendiendo la autoridad del Papa y de la Iglesia, el papel de la Iglesia en la llamada evangelización. Bueno, entonces esto tiene que ver con los precursores del derecho internacional, ¿verdad? Entonces Suárez fue llamado, era conocido como doctor eximio, fue teólogo jesuita y filósofo español. Considerado el más prominente escolástico después de Santo Tomás de Aquino. ¿Y quién revivió los estudios de Santo Tomás? Francisco de Vitoria. Suárez es considerado el mayor teólogo de la orden de los jesuitas. Y como les dije, los jesuitas lideraron, fueron los líderes de la llamada Contrarreforma. Estudió Derecho en Salamanca. Salamanca era el principal centro de producción jurídica y del pensamiento intelectual de la época. Es el siglo de oro del pensamiento español. San Juan de la Cruz fue el otro que en vida de Suárez murió, ¿no? O sea, fueron contemporáneos. Y es parte del llamado siglo de oro del pensamiento español. Y claro, era el apogeo, ¿no?, del reino de España. Descubrió el Nuevo Mundo, extrajo riquezas del Nuevo Mundo, conquistó el Nuevo Mundo. En fin, después perdió su imperio. Bueno, sigue existiendo el reino de España, ¿no? Actualmente se llama el reino... Sí, el reino de España se llama actualmente. En la constitución, una monarquía constitucional, no sé cómo conjugaron una monarquía con, pero es lo que hay. Bueno, ahora sí me distraje, pero estudió Derecho en Salamanca. Suárez estudió Derecho en Salamanca, y les repito, Salamanca era uno de los principales centros de producción intelectual de la época. Es algo así como decir hoy en día no, mejor no hago comparaciones para actualidad, ¿no? Pero era uno de los principales centros de producción teórica de la época. Deja los estudios para unirse a la Compañía de Jesús. Es considerado un erudito excepcional. Su obra reúne nada más y nada menos que 28 volúmenes. Uno de esos volúmenes es un ladrillo que se llama Disputaciones Metafísicas. Fue profesor en Coimbra. Coimbra actualmente está en Portugal. Y en Coimbra, de Coimbra, el día de hoy, 2014, allí produce intelectualmente uno de los más grandes juristas vivos en la actualidad, ¿no? Que se llama como... ¿Boaventura qué? De Sousa Santos. Boaventura de Sousa Santos es uno de los más grandes juristas que hay en la actualidad. No significa que no haya juristas buenos en México, ¿no? Significa que Boaventura de Sousa Santos, un portugués, es uno de los más grandes teóricos del derecho hoy en día. Su obra Disputaciones Metafísicas fue el libro de texto por más de un siglo en universidades europeas, tanto católicas como protestantes. Claro, se refería a filosofía, entonces no entraba salvo tangencialmente, no entraba en disputas teológicas, ¿no? Entrar en disputas teológicas era muy peligroso porque había guerras entre, pues había guerras religiosas, ¿no? Y los pactos que dan por finalizadas las guerras religiosas, pues son los pactos que dan origen al derecho internacional, ¿no? Su obra parte de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, sin embargo, su obra es de tal calidad que se considera que creó el sistema suarista. Eso no es sencillo porque no es sencillo, ¿no? Es decir, crear un sistema filosófico propio, distinto al de otros, no es algo que se hace de un día para otro. Escribió trabajos apologéticos. ¿Apologético qué significa? A favor de, ¿no? Escribió trabajos apologéticos del Estado cristiano. Se opuso a los reyes anglicanos, quienes defendían la tesis que los reyes son representantes de Dios en la tierra. Son las gentes, hoy diríamos los pueblos, como ya nos dijo muy bien Miguel en la clase pasada, son las gentes por sí mismas las poseedoras de la autoridad. Claro, el poder viene ¿de quién? Según Suárez, Miguel. De Dios, ¿no? Sin embargo, ya que Dios dio el poder, la autoridad residía en las gentes mismas, ¿no? Y esto proviene de Pablo, llamado San Pablo, yo no lo conocí, repito, pero bueno, viene de Pablo. Repito, Suárez se opuso a los reyes anglicanos, y los reyes anglicanos decían que los reyes eran representantes de Dios en la tierra. Sin embargo, Suárez consideró que son las gentes, hoy diríamos los pueblos, por sí mismos, perdón, las gentes por sí mismas, las poseedoras de la autoridad. Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad para Suárez son derechos naturales, es decir, inalienables, imprescriptibles y todas las características que hoy se atribuyen a los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos tienen una influencia directa del derecho natural, ¿no? Suárez se opuso, y esto es lo que a mí más me atrae de Francisco Suárez, además de su concepción de la autoridad, se opuso a la idea aristotélica de la esclavitud como condición natural de ciertos hombres. Es decir, que Aristóteles pensaba que ciertos hombres eran esclavos porque sí, ¿no? Y no se podía cuestionar. No, son esclavos, ¿no? Si no, ¿cómo yo puedo escribir filosofía, ¿no? Platón también fue esclavista, ¿no? Pues tenía dinero y pudo publicar sus libros. ¿Hubo otros intelectuales aparte de Platón en su época? Sí. ¿Y a quién se conoce más? A Platón. ¿Por qué? Porque tenía dinero para imprimir sus libros. Y bueno, Aristóteles también. Además, Aristóteles dicen que fue el tutor de Alejandro Magno, aunque otros autores dicen que en realidad el tutor fue Aristandro y no Aristóteles. Bueno, Aristóteles viene de Aristos, ¿verdad? Aris, que significa lo mejor, ¿no? Aristocracia, el gobierno de los mejores. Y esa es una forma pura de gobierno, ¿no? Las formas puras de gobierno son la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿verdad? Monarquía, el gobierno de uno a favor de todos. Aristocracia, el gobierno de algunos a favor de todos. Perdón, aristocracia, el gobierno de algunos que son los mejores a favor de todos. Democracia, el gobierno de todos a favor de todos. Pero todos en la época de Aristóteles, todos no eran todos, eran solamente los libres, ¿verdad? No los esclavos, las mujeres, los que no tenían propiedad, en fin. Y las formas impuras son monarquía, tiranía, ¿verdad? El gobierno de uno en perjuicio de todos. Oligarquía, ¿no? La forma impura de la aristocracia, la oligarquía, el gobierno de algunos en perjuicio de todos. Y de la democracia, La forma impura es la demagogia, el gobierno de todos y el perjuicio de todos, ¿verdad? Bueno, esas son las la concepción de las formas de gobierno de Aristóteles. Pero me gusta de Suárez, me atrae de Suárez, que Suárez se opuso a una autoridad como Aristóteles, una autoridad de Buff, en el pensamiento escolástico. Aristóteles era pues una autoridad, ¿no? Prácticamente indisputable. Pero Suárez disputó la idea de Aristóteles de que algunos eran esclavos porque sí, ¿no? Que era una condición natural de ciertos hombres ser esclavos. Luego entonces podemos concluir de Suárez que era un pensador antiesclavista. Suárez pensó que las tierras de las Indias, es un término incorrecto, ¿no? Las Indias, ¿no? Pues lo que Cristóbal Colón descubrió no fue la India, no fue una nueva ruta para llegar a la India, lo que descubrió fue el llamado Nuevo Mundo. Pero bueno, Suárez pensó que las tierras de las Indias eran tan soberanas como España y miembros de la comunidad de naciones, es decir, que eran pueblos con su propia autoridad, porque la autoridad proviene del pueblo, ¿no? De las gentes. Me parece una idea revolucionaria por parte de Suárez. Colocó en el centro de su sistema a la comunidad mundial de estados y pueblos. Esto ya es una repetición. Y inicia una prudente emancipación de los postulados teológicos de la época al postular un segundo orden de derecho natural que se ajusta a las necesidades cambiantes de la comunidad de estados y pueblos. Ese fue Francisco Suárez como precursor del derecho internacional. Podemos concluir de Francisco Suárez en mi opinión las dos ideas más valiosas de él son el antiesclavismo y el concepto de lo que hoy llamamos soberanía, ¿no? ¿En quién proviene, de quién deviene el poder, ¿verdad? La legitimidad del poder proviene de las gentes mismas. Luego tenemos Alberico Gentili. Gentili, 1552-1608. Alberico Gentili se convirtió al protestantismo. Imagínense un protestante en Italia en aquella época. No, pues ¿qué fue lo que tuvo que hacer Gentili? Pues mudarse, ¿no? Migrar. ¿A dónde habrá emigrado? ¿Cuál era la cuna o el refugio de los protestantes en aquella época? Inglaterra. Y bueno, los Países Bajos también, los holandeses. Entonces emigró a Inglaterra. Su doctrina, la doctrina de Gentili, tuvo una influencia decisiva en la secularización del derecho internacional que se dio en la escolástica tardía española. ¿Qué significa secularizar el derecho? Miguel. La comparación del mito de la palabra. O sea, separar la religión de la palabra. Separar la religión de la palabra. Sí, o sea, ya no usar el lenguaje educativo como diría Tamayo, sino. Ah, bueno. Bueno, es que eso lo vio en filosofía de derecho, sino que hablar y decir de afirmaciones que son verdaderas no por quien lo dice, no por el Dios, o no por un Dios arriba, sino por qué quien. Bueno, sí, secularizar en términos llanos es separar la teología del derecho, ¿verdad? Aplicado al caso de Gentili. Y lo que bien dices, Miguel, en relación al lenguaje científico y al lenguaje no científico. Y eso lo explica muy bien Rolando Tamayo Salmurán. Les hice llegar la referencia del libro de Rolando Tamayo Salmurán. ¿El libro cómo se llama? Bueno, ese libro que les hice llegar habla lo que dice Miguel. ¿Y quién fue el que inauguró ese lenguaje no vocativo? ¿No? Vocativo es el lenguaje que invoca. Oh, Zeus, etcétera, ¿no? Es el lenguaje que utiliza la Ilíada, la Odisea y los poemas, o los, vamos a llamarlos poemas, de, o atribuidos a Homero, ¿no? Que están en la Ilíada y la Odisea. Ese es el lenguaje vocativo. ¿Y cuál es el lenguaje que inaugura quién? O sea, ¿perdón? Tales de Mileto inaugura el lenguaje no vocativo. Entonces él dice que, ahora olvidé el teorema de Tales de Mileto, pero hay un teorema de Tales de Mileto que es verdad porque se puede demostrar, y no es verdad porque lo haya dicho Zeus o porque lo haya dicho Poseidón. ¿La suma de los ángulos? Sí, te los, ¿cómo es? Pero es ese, es la suma de los ángulos. La suma de los ángulos internos dan sus opuestos. ¿A ver otra vez? La suma de los ángulos internos dan sus opuestos. Mejor no especulemos, pero tiene que ver con los ángulos, ¿no? A ver, la suma de los ángulos internos. Esto es científicamente comprobable. Es científicamente comprobable. Pero bueno, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? No, mejor no, pero. Que la hipotenusa y no sé qué más. Pero bueno, eso es la diferencia entre doxa, que son las creencias, vamos a decir, populares, ¿no? Que se basan en emociones, ¿no? Por ejemplo, las contiendas electorales se basan en emociones. El candidato que despierta más emociones en los electores, pues es el candidato que más probabilidades tiene de emociones positivas, claro, hacia la identificación, ¿no? Hacia el candidato, pues es el que tendría más posibilidades de entrar en una elección, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, en suma, el lenguaje vocativo es el que invoca a los dioses, ¿no? Por ejemplo, y el lenguaje no vocativo, o científico, o lógico, porque el término que resume eso es episteme y logos, es el lenguaje no vocativo, que se basa en oraciones demostrables, ¿no? Entonces el teorema de Tales de Mileto es demostrable, y por ejemplo el teorema de Pitágoras tiene más de 300 demostraciones, ¿no? Y bueno, pero regresamos a Gentili. Gentili, como precursor del derecho internacional, tuvo una influencia decisiva en la secularización, es decir, la separación de la teología y el derecho. Tuvo una influencia decisiva en la secularización del derecho internacional que se dio en la escolástica tardía española. Se considera el primero en la Europa occidental en separar el derecho de la teología. A él se remonta la justificación teológica del uso de la fuerza fundada en un sistema objetivo de derechos y deberes mutuos de los estados. Tengo que revisar el término justificación teológica. ¿Qué es una alarma? ¿Ven? ¿Qué es una alarma? ¿Pero no es una alarma sísmica? ¿No? ¿Qué decía? A él se remonta la justificación teológica del uso de la fuerza fundada en un sistema objetivo de derechos y deberes mutuos de los estados. Tengo que revisar el término justificación teológica, pero tiene una argumentación, ¿no? O una especie de regulación, entre comillas, para hacer uso legítimo o no de la fuerza. La mirada a la práctica estatal por parte de Gentili, por ejemplo, para la configuración de las relaciones contractuales, desplaza la deducción de las reglas del derecho internacional de la influencia religiosa hacia unos principios de derecho natural superiores y supremos. En términos llanos, las relaciones internacionales se basan en tratados, ¿verdad? Y sus reglas de las relaciones entre Entonces, los únicos sujetos de derecho internacional de los estados se deducen de reglas de derecho y no de reglas teológicas. Era célebre por sus conferencias sobre el derecho romano. Es autor de 3 libros sobre el derecho de la guerra. Para Gentili, el derecho internacional atiende la práctica de las naciones civilizadas, limitada por consideraciones morales, es decir, no necesariamente por consideraciones religiosas. El término naciones civilizadas es un término que actualmente se utiliza en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y eso implica que hay naciones que son civilizadas y naciones que no son civilizadas, ¿verdad? Tiene que ver con, por ejemplo, tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta hasta este momento? No. La próxima clase continuaremos con Hugo Grosio y también con Emmanuel Kant, y espero ahora sí la próxima clase terminar y la próxima clase comenzar la unidad sobre las fuentes del derecho internacional. Luego entonces les pido que procuren tener acceso a la lectura correspondiente de las fuentes del derecho internacional. Nos vemos la próxima clase.